que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos, buenos días a todos los amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, ya 3 de diciembre del 2018. 3 de diciembre, bienvenido. El mes de diciembre, etapa final del año 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus pueblos, en las comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Panamá, las mujeres, los trabajadores, los obreros y campesinos se han organizado para enfrentar un proyecto denominado Conquista del Atlántico. En Argentina, ¿qué nos dejó la reunión del G20? Y en México, el presidente Andrés López Obrador se ha comprometido a luchar contra la corrupción y también activó una comisión de la verdad para investigar y también recomendar sanciones a los responsables por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Les contamos que en México hay gran expectativa luego de la toma de posesión del presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, quien recibió de manera simbólica el bastón de mando de mano de los pueblos originarios de México ante una multitud que celebró la toma de posesión. Durante el discurso en la sede del Congreso de este país, Manuel López Obrador se comprometió a luchar férreamente contra la corrupción. También prometió una comisión de la verdad para investigar y recomendar sanciones para los responsables por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. También dijo que México se convertirá en una gran potencia económica. Recordemos lo que dijo. Constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad, para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Con apego a mis convicciones y en uso de mis facultades, me comprometo a no robar y a no permitir que nadie se aproveche de su cargo o posición para sustraer bienes del erario o hacer negocios al amparo del poder público. Esto aplica para amigos, aplica para compañeros de lucha y familiares. Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Yo solo respondo por mi hijo Jesús, por ser menor de edad. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios, que según nuestras leyes, el titular del Poder Ejecutivo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y reafirmo el compromiso de que el presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo, ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos. Que nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible. Gobernaré

permanentes, son 19 países de todos los continentes: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, los cuales se reunieron en Argentina. Es un foro para los temas políticos y los temas económicos. Javier Tocalcher hizo este comentario a la red de Farco. La reunión del G20 realizada en Buenos Aires fue una reunión que representó políticamente el interés de las grandes corporaciones y las finanzas globales. Las pequeñas o grandes diferencias que hubo no modifican en nada este marco de deliberación. Entre esas diferencias se destacó en esta cumbre la disyuntiva libre comercio versus proteccionismo, una falsa disyuntiva. El mundo neoliberal es un mercado zoológico donde solo sobreviven los más crueles, un mercado de esclavos donde el trabajo es reducido a variable de ajuste. El otro punto en discordia en este cónclave sí nos afecta a todos y es la decisión irracional y unilateral del gobierno estadounidense de desconocer el cambio climático y las consecuencias del abuso de combustibles fósiles para la atmósfera y la depredación medioambiental. Depredación de la que también son parte China, Arabia Saudita, Rusia, Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional y otros integrantes de este club. El documento final simuló consenso, incluyendo tanto la postura divergente de Estados Unidos como el apoyo de los demás al Acuerdo de París, cuya próxima conferencia será el COP24, que está arrancando hoy mismo en Katowice, Polonia. Al contrario de lo que quiso mostrar el gobierno argentino, los intereses de América Latina y el Caribe estuvieron ausentes de la cumbre. Dos de los tres países latinoamericanos participantes, México y Brasil, enviaron a presidentes que ya dejan de serlo. La cumbre, por otra parte, escondió las realidades continentales de pobreza y ajuste tras los gruesos cortinados del Teatro Colón y un muro policial dispuesto a reprimir ante la menor señal de desacato público. Lo consensuado entre los socios mayores del club se centra en la adaptabilidad a un nuevo mundo de trabajo digital, tecnológico, que implica precarización laboral de aquellos que no logren adaptarse. El desarrollo de infraestructura anuncia megaproyectos de severo impacto ambiental y negocios para las grandes corporaciones. Por otra parte, la perspectiva de una supuesta alimentación sustentable pone la alfombra roja a la expansión del agronegocio tecnificado y a gran escala. También se incluyó en el documento final una agenda de género, destacando el papel de las mujeres empresarias y emprendedoras como modelo a seguir. La conclusión final sobre lo ocurrido en este G20 es que se fracasó una vez más en concertar un recorrido útil a los pueblos, mostrando en definitiva lo que el G20 representa, un sálvese quien pueda del caos global. Bueno, desde Radio Habana Cuba nos informan la última información que llega de este país. Luego de asistir el pasado sábado a la toma de posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Estado cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibirá en La Habana a Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, quien realizará hasta el próximo miércoles una visita oficial a Cuba. Ghali es también secretario general del Frente Polisario, organización que lucha por la independencia del pueblo saharaui. Ha sido en dos ocasiones ministro de Defensa, embajador en Argelia y miembro de la delegación negociadora con Marruecos, cuyo gobierno se ha negado a reconocer la independencia de la nación saharaui. Cuba fue uno de los primeros países que reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática en enero de 1980 y que ha mantenido una colaboración sostenida con el pueblo saharaui mediante la ayuda especialmente en las ramas de la salud y la educación. Más de 4.000 jóvenes saharauis se han graduado en Cuba, muchos como médicos, y brigadas cubanas de la salud y educación han mantenido durante décadas su presencia en los campamentos de refugiados saharauis en el territorio argelino. El pasado mes de mayo, cubanos y saharauis celebraron en La Habana el 45 aniversario de la creación del Frente Polisario y ratificaron los indestructibles lazos que unen a los dos pueblos. Más de 80 países de varios continentes han reconocido al gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, que también es miembro fundador de la Unión Africana. Cuba ha mantenido desde hace muchos años su apoyo a la independencia de los pueblos de Puerto Rico y de la República Árabe Saharaui Democrática, de ahí la importancia de la visita oficial a la mayor de las Antillas del máximo dirigente del Frente Polisario. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.